vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una emisión especial, nada, mentira, un capítulo más de Vamos de Paseo Podcast, este programa que hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Mi nombre es Santi Rod. No iba a grabar hoy, es jueves, no tenía pensado hacerlo, jueves 16 de enero. Porque viene todo el viaje escuchando ahí podcasts, Desprecho News y un poquito del podcast de Nintendo, de IGN, ¿no? NBC, Nintendo Podcast Chat. Pero bueno, la verdad que hoy hubo varias noticias interesantes en el mundo de Smash Brothers, que siempre nos da de comer. Bueno, vamos a empezar diciendo que mi nombre es Santi Rod, como siempre. Acá grabo cuando voy y vengo de la oficina o a mi casa. En este caso estoy cerca de casa ya, así que en realidad va a ser un programa cortito. O no, porque tal vez puedo estacionar y seguir hablando. Y bueno, la novedad principal de hoy fue que salió, ya se había anunciado hace 2 días, una Direct obviamente centrada exclusivamente en Smash y en el quinto personaje, el famoso quinto personaje del DLC, del Season Pass, que ya estaba finalizando. Un Season Pass que nos ha regalado, si mal no recordamos, personajes míticos como Banjo-Kazooie, en una colaboración increíble con Microsoft, que en su momento alabé al tío Phil, que producto de eso estoy pagando Game Pass básicamente. Producto de eso descubrí varios juegos lindos ahí en Game Pass y la verdad que es un servicio fantástico, así que kudos al señor tío Phil y su colaboración con Nintendo ahí, que se pusieron de acuerdo, y Sakurai en el medio. La verdad que es una rendición hermosa a un personaje que yo amo tanto como Banjo-Kazooie, una saga que bueno, ya hoy en día está prácticamente olvidada, pero por lo menos pudieron traer ese personaje ya realmente hace rato que se merecía estar en Smash, y bueno, gracias a ellos lograron traerlo y tenerlo ahí entre nosotros como peleador. Es una cosa que vos me decías hace unos meses y no te lo hubiese creído nunca. Después trajeron otros personajes como el Joker, que no se lo esperó nadie. Recuerden que lo habían sido anunciado en las TGA, las del año pasado no, sino la anterior. Una colaboración con Atlus de un personaje que nunca estuvo que ha estado en juegos de Nintendo, pero en los spin-offs de 3DS del Persona Q, pero lo que es la saga principal de Persona no ha tenido ninguna iteración en la consola de Nintendo, y la verdad que traer un personaje a Smash de ese calibre fue algo bastante impactante en su momento. Después tenemos el héroe de Dragon Quest también, con la colaboración de Square Enix en una franquicia tan clásica como Dragon Quest, no tiene desperdicio. Y trajeron 4 modelos de héroe distintos, de distintas iteraciones del juego. Y la música también, la verdad que impresionante. Y después el cuarto personaje fue Terry Bogard de King of Fighters, también con un escenario que tenía los personajes de fondo, 850 canciones de la franquicia, un escenario distinto que tenía como una pared invisible para emular un poco las peleas de ese estilo de juego. Y después el escenario de Banjo-Kazooie, por ejemplo, va rotando en las diferentes partes de Spiral Mountain, ¿no? Del primer nivel del juego. La verdad que fueron unos DLC muy buenos. Y se vino el quinto personaje, toda la gente, incluido yo también, estábamos vaticinando que podía ser Dante, porque la gente de Capcom empezó, no sé si un director del juego o quién, empezó a tisear de que hoy iba a haber novedades importantes vinculadas a la saga, ¿viste? O sea, había puesto marca en sus calendarios hoy, el 30 y no sé qué otro día más. Entonces uno decía, ah, listo, hoy, encima justo anunciaron la Direct de Smash hoy, listo, ya está, ¿entendés? 1+1=2. Después uno pensaba que Capcom iba a meter un personaje jugable en Smash, así que teníamos, o bien podía ser el Devil May Cry, o podía ser alguien de otro personaje más, ¿no? Porque Mega Man ya está. Podía haber sido alguno de Resident Evil, por ejemplo. Después surgieron versiones que podían ser, no sé, mucha gente que quiere que sea Sora, para mí no va a ser nunca. Había muchos rumores, muchas cosas dando vuelta de diferentes personajes. Yo había vaticinado que podía ser de Mortal Kombat. qué sé yo, la verdad que había muchos personajes posibles. La verdad que después de Joker y Banjo-Kazooie es como que las puertas están abiertas a que prácticamente cualquiera pueda sumarse al roster del juego. Entonces arranca la direct de Sakurai y empieza a comentar que nadie se lo esperaba, que lo tuvieron bastante en secreto, qué sé yo. Plum, aparece el loguito y ya al toque aparece una escena más o menos del juego, está vinculada mucho a una escena del juego del Fire Emblem Three Houses y ya está listo. Era Byleth, no había mucho. Se había rumoreado que podía ser Byleth también, pero era bastante obvio. La verdad que tendría que haber sido la opción principal de que la gente tendría que haber vaticinado, porque la verdad que era bastante obvio, bastante lógico si nos percatábamos de hacerle publicidad al juego. Pero en realidad ahora viene, ahí viene el shade un poco también de que no es publicidad del juego original, porque obviamente recordemos que ya salió el año pasado, a mitad de año, sino que ahora en febrero, en 3 semanitas más o menos, se habilita la parte de historia del DLC. Entonces este juego viene a ser lo que... viene a hacer un push de publicidad para poder vender el DLC, ¿no? El DLC del Smash, o por lo menos que la gente esté al tanto de lo que se va a presentar en el DLC mismo, ¿no? En este caso. La verdad que una movida interesante de publicidad, si lo pongo a pensar. Bueno, esto se me para el culo. Esto por estar hablando. Bueno, igual dejo pasar a los autos porque estaba lleno de autos. La verdad que, bueno, es interesante el push de publicidad que le quisieron meter. En cuando uno después... Yo en ese momento no me había percatado del DLC de historia que ya se venía, digamos, que estaba al caer, ¿no? Básicamente. Y después cuando empezamos a verlo... Yo después de al toque veo un tweet de Nintendo donde está publicitando el nuevo modo, que ahora no tengo el nombre presente. Que ya, si mal no recuerdan, a fines del año pasado se había liqueado el listado de todo lo que traía el DLC del Fire Emblem. Que al principio iba a ser cosas cosméticas que ya las regalaron. Que ya las entregaron, ¿no? Con el DLC. De pago, así que no regalan nada. Y en una parte era el modo historia el complemento, que venía a hacer las veces de historia. Esperen que acomodo un poco el micrófono, ahí está. Y entonces el DLC de historia, yo originalmente pensé que se iba a presentar en abril, pero no había índices realmente de que fuera esa la fecha. No sé por qué tenía presente que podía ser abril. Pero bueno, termina siendo febrero, lo cual me viene bárbaro porque justo en febrero no sale ningún título. Y yo estuve jugando al backlog que conté la otra vez. Así que viene como anillo al dedo el DLC para volver otra vez al mundo de Fire Emblem, que ya tengo bastantes ganas. Y forma parte del backlog, si bien ya lo completé. Una RAM, me faltan 2. Y este DLC, lo interesante es que trae otra escuela más, una cuarta escuela, con 4 personajes nuevos y unas zonas nuevas para explorar. Así que es interesante. Esa concepción, ¿no? Y tenerlo presente como una expansión de historia como corresponde. Y entonces la introducción de Byleth en Smash viene a darle ese push de publicidad, que obviamente lo usa Nintendo. Obviamente vamos a hablar un poco de las repercusiones que hubo en las redes. Hoy estuve leyendo tweets ahí de diferentes personas, en el grupo de Discord de Nintendo de Estados Unidos, Nintendo Dads, que estoy también, estaban casi la mayoría enojados. La reacción parece que es 50-50 en líneas generales. A mí me gustó, porque me gustó Fire Emblem, ya lo saben que fue mi GOTY del año pasado. Así que tener más Fire Emblem en el Smash, sobre todo de esta versión, me parece fantástico. Obviamente la queja principal de la gente es que ya hay como 7 personajes de la saga, de los cuales 4 que son iguales o parecidos. Ahí esa parte me molesta a mí un poco de la crítica, porque es fácil decir, son todos iguales, pero no son todos tan iguales. Estoy como Guido Casca. Está mal, pero no está tan mal. Mal no tan, está tan mal. El tema es que Chrome, Lucina, Marth, son iguales. ¿Entendés? Esos sí son muy similares. Roy tiene un poquito de diferencia, pero tampoco es notable. Ike es el más distinto, pero también tiene espadas, obviamente. Yo ya hablé ahí de 5 personajes. De los cuales hay uno que se diferencia un cachín. ¿Entendés? Pero ya después, bueno, Robin y Corrin son muy distintos. Robin es el que tiene el tomo que tira magia. Ese no tiene espada, ¿entendés? Entonces, ya ese personaje es totalmente distinto. Olvídense, ese no es comparable con los otros. Tiene diferentes magias y qué sé yo. Y Corrin es raro. Parece más como un personaje con lanza que con espada. No se maneja igual que los otros. Es distinto. Y pues si no, para eso vamos a compararlo con Link también, a todos estos personajes, ¿entendés? Y con Hero de Dragon Quest. Si vamos a empezar a hablar de personajes con espadas específicamente. Por lo que estuve observando, después obviamente siguió la transmisión y mostraron diferentes movimientos. No solo tiene la espada, la verdad una mención especial a la parte en donde van al metaverso y rompe la cuarta pared y Sotis, que es la diosa del juego, ¿no? Que la vemos en la primera parte de la historia, se mofa de Byleth diciéndole, fuiste a pelear a Smash y te cagaron a palos porque tenés espada, siempre te quejas que solamente tenés espada, y le da el hacha, el arco y la lanza, que son todas armas que están en el juego, y se caga de risa, como diciendo, bueno, está bien, toma, tenés otras variedades de armas. Eso está bueno porque por lo menos le da otro aire al personaje. Yo creo que es el más versátil de todos los que tienen espada de Fire Emblem. Así que va a ser interesante porque es una mezcla entre Ike, por lo tanque. No tan tanque como Ike, pero sí bastante. Y tiene un poco de... Tiene un poco de otras habilidades. Tiene mucha distancia, ¿entendés? Entonces es como un tanque, es tipo un tanque como Ike, pero con un juego de distancia mayor. Así que va a ser interesante ver qué combos salen o qué estrategias se pueden aplicar con el personaje. Yo lo voy a jugar. Me gustó. No es el que más me gustó del DLC, pero ya después de Banjo-Kazooie, la verdad que el resto me daba igual, básicamente. Y de los 5 personajes, en mi opinión, obviamente todo puramente personal, el que menos me llamó, o el más flojo, me parece Terry Bogard. Pero básicamente porque no soy adepto a la saga de King of Fighters, no por otra cuestión. Y el que más me encantó fue Banjo-Kazooie, por lejos, y no hay ningún lugar a duda. El segundo puede ser Hero, y tercero Joker, ponele. Pero... pues Joker es medio difícil de manejar. Pero bueno, la verdad que me pareció un buen Season Pass, bien justificado el precio que pagás por los personajes. Si mal no recuerdo, este DLC estaba a $25, creo. Así que seguramente el segundo va a estar 25 también. Ya anunciaron el segundo Season Pass, que se va a empezar a vender a fines de mes. Tiene 6 personajes, no 5, como el anterior. Esperemos que mantengan el precio, o que esté a 20, si se puede. Yo creo que va a estar a 25, si no 30. Y dice que los personajes se van a extender hasta fines de 2021, hasta diciembre de 2021. Con lo cual vamos a tener un personaje cada 3-4 meses, así que la frecuencia con las que van a ir saliendo va a disminuir, evidentemente. Yo creo que posiblemente sea porque deben estar trabajando en otra cosa, entonces se bajan los tiempos para alargar esto mientras están pensando en lo siguiente, o desarrollando lo siguiente. Así que no, bueno, contento con esto. Después se mostraron, obviamente, bueno, estuvo Sakurai ahí contando binario con los dedos. Después empezó a, no sé, está re loco ese chabón. Así que para mí, como decía Laura ahí en Discord, para mí es un marciano el tipo y nos está invadiendo, y bueno, esa es la cuestión, básicamente. Pero bueno, es un cráneo y está loco, y así es como es, y es un loco lindo, por suerte. Después mostraron los trajes de Mii, como siempre, e hicieron de vuelta la gran Sans de Undertale, y pusieron a la venta Cuphead, ¿no? Justamente. Así que con la canción Floral, no me acuerdo cómo se llama, que es fantástica, para mí la mejor canción del juego. Así que ese mi costume lo voy a comprar de una. Después hay un par de costumes más interesantes, uno de Mega Man, uno de Alter, uno de los de Rabbids de Coso, de Ubisoft. Así que qué bueno, interesante la movida. Y después, bueno, estuvo un rato más. Estuvo contando la historia de... Uy, me choco este, buenísimo. Estuvo contando la historia de Fire Emblem. Contando la historia de todos los juegos y qué sé yo. Después estuvo comentando... Me acabo de chocar de adelante cuando salió. Seguramente fue que me abolló el capo. Un genio. Contando la historia de los... De toda la saga, de qué trataba el juego. La verdad es que se está volviendo un streamer Sakurai sin que nos dimos cuenta tan paulatinamente que, que ya no se sabe. Realmente, cuando se canse de hacer Smash, o lo echen, o se pudra, o los manda todos a la mierda, se puede dedicar a streamear, que le sale fantástico. Y bueno, eso, la verdad que estoy contento, y entiendo igual el enojo de mucha gente que esperaba otra cosa, como a Dante. Yo la verdad que no me llamaba para nada Dante, pero hubiese estado interesante porque eso hubiese traído mucha gente que tal vez es reacia al Smash o que no lo tiene en su radar, y si pones un personaje que le gusta, te puede llamar la atención. Y después, en unas noticias rápidas, se atrasó el Final Fantasy VII Remake, carita triste, lo tenía reservado, ya precomprado, pero bueno, se atrasa a abril, desde marzo a abril, así que no es gran problema tampoco. Me da más tiempo para terminar el otro. Se atrasó el juego de los Avengers a septiembre. Hoy se atrasó el Cyberpunk a septiembre también. No sé si será que ninguno quiere meterlo en el año fiscal, o que todos quieren tenerlo lo más cercano posible a la salida de las consolas nuevas. Pero bueno, evidentemente hay una ola de atrasos. Esperemos que no lleguen al Animal Crossing. Igual lo dudo. Yo creo que Animal Crossing ya se retrasó, así que lo tienen que sacar sí o sí en este año fiscal. Lo van a meter en marzo, como ya sabemos, a fin de marzo. Después estuve leyendo las ventas de Japón de los juegos del año pasado. Para sorpresa de nadie, el juego más vendido fue el de Pokémon. Salió en mes y medio, ya fue el juego más vendido del año. Fantástico, como siempre. Así que aún con todos los problemas, aún con toda la controversia, aún con todo lo que ya sabemos, fue el juego más vendido en Japón. No por tanto margen, pero bueno, tuvo un mes y medio de la venta nomás. Y bueno, ya con eso vamos a ir cerrando esta emisión. Al final no fue tan rápida, pero estamos dentro de los 15 minutos, estoy contento. Bueno, ya saben que nos pueden encontrar en Google Podcast, en Spotify, en iTunes, en TuneIn Radio, el feed, feed.feedburner.com /podcast con mayúscula cada palabra, inicio de palabra. Hay un mail que es vamosdepaseopodcast@gmail.com. Ahí me pueden escribir, yo lo voy a leer, lo voy a comentar, pueden hay críticas, sugerencias, insultos, escupitajos, todo. Anthrax, pueden mandar si quieren, Mailbombs. Un saludo a toda la banda de Discord ahí, a los muchachos, a todos los que me conocen. Y ya la próxima ocasión veo si mañana puedo grabar. Voy a empezar a comentar un poco cómo venimos en el Final Fantasy VII, estuve jugando, y al Jedi Fallen Order. La verdad que muy contento con ambos. Al Yooka-Laylee no le pude dar, pero bueno, ahí cumpliendo la odisea de vencer al backlog, ¿no? Que es lo más importante. Y bueno, les mando un saludo a todos, y good gamer.